Esto es Comic Geekos. Y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 232, grabado el martes 22 de septiembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de SB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Para variar, no funciona el micrófono. Buenas. Y también tenemos a Iolios. Tampoco le funciona el micrófono. Está apagado. Yo creo que ya deberíamos. Ah, de veras, decía vos. Sí. Deberíamos de empezar a hacer los sound checks otra vez. Como lo estabas viendo al revés, pensabas que decías no y fo. Entonces dijiste, no. Tiene que ser fo. Es porque no, yo sé que no funciona. Sí, en los gulag de la ex Unión Soviética. Yes. Señoras y señores, muchísimas gracias a la chica de Behavior por estar aquí bañándonos con esponja en este episodio. Para los que están viendo el webcam, lo que pasa es que no pueden ver de la cintura para abajo. Oh, el lado del agua. Todo lo que estamos en pantalones. El lado del agua. Ay, láveme el tibiripipipi. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente en este momento, y les daremos lectura en este momento, valga la redundancia. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Armando Torres. Y qué excelente. Arquitecto. Si fuera ingeniero, fuera un nombre perfecto. ¿Será? ¿Será ingeniero? Armando, we need to know. ¿Coincidencia o no hay coincidencia? No, unos padres con un mucha sentido imaginación. De humor dark. Sí. Es que queremos que el niño sea constructor. Sí, cabrón. Así como Scott Speed. Querían que fuera corredor de cars. Sí. Muy bien, nuestro amigo Armando nos escribe. ¿Qué tal, Kikos? Pues primero que nada quisiera felicitarlos por el excelente podcast que hacen. Gracias. Se equivocó de podcast este fulano. Escribió al que no era. Ay, que ustedes están haciendo otro podcast. Sí. Me hacen pasar un rato muy no agradable. Me a mí, es que cada es la charamusca que grabó mal. Sí. Cada vez que los escucho, casi siempre en piensa la oficina. Que nosotros somos el doblaje. En la cual ya creen que ¿y estoy. No, sí. En la cual ya creen que estoy loco por reírme tanto solo. Ahora quiero compartir con ustedes una cosita rica, dice por acá. Eso es con el Tico. Lo va a mandar pupusa. ¿Ya leyeron Blackest Night 3? Ya. En este número, en lugar de una descarga de frustración, para mí es una de placer, dice acá. Oh. Para empezar. O sea, que le gustó. Sí, o sea, que le gustó. Dice por acá, el placer para él fue ver a la tribu Índigo en acción. ¡Kimochi! Ver a la confrontación de Atom con el crimen de su esposa. ¡Kimochi! Ver a Black Firestorm torturar a una niñita frente a los ojos de su amado. ¡Kimochi! O sea, digo, puta, cada número tiene que haber alguna muerte, al parecer, para Geoff Johns. Yeah. Entonces, en esta escogen matar a una bicha de un personaje que... Uy, así. O sea, yo ni sabía que existía. Ajá. Pero a mí no me molestó. A mí sí, o sea fue esta bicha. Porque me cayó bien la bicha. La convierten en sal y después le sacan el corazón. O sea, la querían muerta realmente. No sé. Muy sanguinario. Yeah. No, es que no se dio sangre, fue lo mejor. Solo había sal. Para que le ardiera más la herida. Dice aquí, le echó limón. Ver al fin cómo acabar con los Black Lanterns. ¿Sí? Y ver que los grandes villanos de la JLA Rice, ¿qué? Rice. Ah. Se elevan. Surgen el arroz. Cabal arroz. Arroz aguado, güey. Dice, no puedo esperar para continuar con esta serie que he esperado durante mucho tiempo, de la cual me he puesto a revisar todo el antecedente para poder entender bien el asunto. me encontré con una cosa muy interesante, dice. En la serie de Secret Origin, donde vuelven a contar el origen de Green Lantern, para empatarla con el presente del status quo del personaje, introducen a un niño de cómo Hal Jordan, a un guiño, perdón, de cómo Hal Jordan conoce a Jon Stewart. Nada fuera de lo normal. Una noche de borrachera, pero en la cual hay una disputa entre ambos personajes. Sí, era una disputa. ¿Disque puta? Cabal. Sí, no estaban seguros. O sea, era una visca. No cobraba, es que esa era la confusión. Ah. Dejando ver una insignia. Se le cobró a Jones, pero no a Hal. Era racista. Dejando ver una insignia en el uniforme de John, la cual reconozco como el emblema de la tribu Índigo. ¿Será que John jugará un papel como parte de la misma? Es interesante esa observación. Habrá que ir a revisar esa secret origen, fíjate. Ser Índigo. Es bien sabido del camino del bando por parte. Del cambio de bando por parte de Kyle. Dice cambio, ¿no? No entendí que estaba hablando. Pero creo que este sí es un cambio importante, puesto que ya vimos a la tribu en acción. Pues chicos, aquí les dejo la información, Kyle, para que la discutan. No sé qué ha hecho Kyle de cambiar, fíjate. Tal vez algo en los corps, ese no lo estoy leyendo. Pero fíjate que Omar, al principio te decía que no íbamos a tener sección aparte de recomendación de la semana, porque precisamente esa es mi recomendación. Ajá. De los tres de Blackest Night, este es el primero que hacía calzón quitado. Me llegó el paquín. Pero sí, a la matazón. Te quitó el calzón. Tal vez por eso me gustó. Noche más negra. Tal vez que no me de... y no lo pude ver bien porque estaba boca abajo. Sigue la historia. No, pues, es por la matazón, es que por primera vez los héroes como que ya ven, pelean, logran matar a un par de los Dark Lanterns. ¿Ya se ve el comienzo de algún plan? Se ve el comienzo de un plan. Salió el Átomo original que... Que no tenía... lo mataron. Ah, no, ni lo mataron. Grasa, ¿no? Y tenía días de no leer algo interesante con él. Y actuó bien, me dio la impresión. Wow. Lo único que no me pareció es de que cayeron los Linterna Índigo. Les dicen, sí, la luz Índigo actuando en conjunto con cualquier otro anillo de poder puede destruir a los Linternas Negros. ¿Qué color es el Índigo? Es como azulón. Azulón. Es como el carmesí, que es un tipo de rojo. El Índigo es un tipo azul. ¿Los dos son los de la Esperanza? No, compasión. Compasión. La cosa es que después de eso, se levantan los villanos muertos de la JLA, como dice ahí. Y los Índigo a la mierda, pues. Y se llevan a Hal Jordan y dejan pisado a la Mera, al Atom y no sé quién. O sea, los dejan bien jodidos con vergos de internas alrededor de él. Pero fíjate que por primera vez, como que me entusiasmé con el paquín. Y a pesar, como ya dieron el gran spoiler de a quién mataban, pero lograron hacer lo del clásico película de terror, de que te presentan a un personaje, te lo venden, que te encariñes con el personaje, solo para que tres páginas después lo maten. Sí, cabal, es que es un cliché. Ese sí fue un gran cliché, pero... Y trataron de hacerla de la forma más patética, esa muerte que se pasaron, que la bicha, sí, que casemos, ¿no? Que no sé qué, y al rato el bicho se une con el otro Firestorm y no puede hacer nada mientras la estrangula a la novia, y era como hacer leña del árbol caído. Yo sí sentí que se pasó, pero eso fue lo único malo realmente, porque de ahí lo demás, el arte sigue bueno, la historia va caminando y todo eso. Bastante bien. Okay. Bueno, continuando con el email, dice acá: aquí en México tenemos la fortuna de contar con una tienda paquinera muy buena, fantástica. En México sabemos por el porqué de la expresión, que nos mantiene al día con los paquines y los trade paperbacks, que tan fan soy. Imagino que se llama fantástica la paquinera. No, es que estaba redactando el mail mientras nos oían y por eso las ideas se le disturbaban. Pero, sí, claro. O sea, divariaba el tipo. Bueno, por acá dice: justo hace poco mi novia me regaló el de la aparición de Supergirl en Superman Batman, el cual dibuja mi gran ídolo Michael Turner. Podrían hacer un conoce a tus artistas o dioses. De Michael Turner. Con él, sí, me encantaría mucho escuchar sus opiniones. Mira, por cierto, ha salido, perdón, pero ahí como mencionó a Batman y Superman, ha salido una movie de Batman Superman Public Enemies. No sé si alguien la ha visto. No. Creo que es animación. Ah, sí, ya hace tiempo están había anunciado que iban a adaptar las primeras partes de la serie Batman y Superman. O sea, ¿qué ha pasado en los cómics? O sea, en el cómic era bueno. El inicio que... Mira, escrita por Jeff Lobes. Bueno, acuérdate cómo adaptaron la muerte de Superman. Sí, le cambiaron bastante. No, pero sí es el cómic que aún están publicando, que sí, salen los Batman dos. Batman y Superman, sí. No, es que ese, los primeros como 12, 15, dicen que fueron muy buenos. Muy bueno. Entonces, promete la buena. Okay. Aquí están hablando en el pero IRC, el que Fantástica es el nombre de la faquinera. Entendía yo. Y estamos haciendo pedazo a Armando. Y Armando, disculpa. Sí, nosotros somos los que no captamos. O sea, Omar no sabe leer los Nos dimos en la torre. Sí, nos dimos en la torre. Continuando por acá, espero no haberlos aburrido tanto con el correo. Ojalá y lo puedan leer al aire y no en la pre o post producción. Al aire. Por mi trabajo es un poco difícil para mí escucharlos en vivo. Saludos, chicos, desde la Ciudad de México, Armand. Pronto volveré. Nos oye desde su ataúd en el sótano de la casa. Pronto volveré con más información inútil para llenar su cabeza de basura. Y chazam. Cayó antes el rayo. Así que muchísimas gracias a Armando Torres por ese mensaje. Y tenemos por acá un email de nuestro amigo Chispa. Nos acaban de caer dos emails ahorita. Bueno, el otro que teníamos acá es de nuestro amigo José Basora. Nos dice: hola, ¿cómo están? Mi nombre es Israel Basora. Soy de Mérida, Yucatán, en México, y tengo 27 años. Esta es la primera vez que les escribo y les vengo siguiendo desde el episodio 220. Pero he de decir que he bajado. Decía yo que en la sombra siempre veía que alguien me observaba. Desde el 220 sentía voz así como que. Sí. Cuscus. Gracias a Dios que no sentía desde el 8 que alguien me veía. Ni desde una 101. 108, igual. Bueno, tengo, dice, y en el iTunes, y nada más tengo hasta el 210. Me gustaría poder escuchar los demás. Y si se puede, que pague, oye, todos los que no, quieran. Gratis. Ah, en el sitio web www.comikicos.com/blog, ahí vas a encontrar todititos los episodios. Vete a la parte donde dice archives o archives. O si no, a la parte donde dice basurra. Basurra. Pone el mes que quieres y ahí te van a aparecer los 4 shows que hicimos en cada uno de los meses. A veces hicimos 5 shows en un mes. Ahí puedes encontrar toditos los episodios. Solo los puedes bajar y ponerlos ahí solo en tu iPod. No nos hacemos responsables de iPod que se fundan, sí, por eso. Sí. No. Me gusta ni negronas que me mueran, ¿verdad? Tampoco. Me gusta mucho su programa, ya que hace mucho tiempo yo era asiduo comprador negronas de cómics. Del cerebro. Y digo, era porque me casé. Y como verán, no tengo tanto pisto como para comprar. Por eso es que le pido al señor Torres que me los preste. Quería agradecerles porque desde que los he escuchado, no paro de decir barcasadas. Y he de decir que los he escuchado cada vez que puedo, ya sea en el trabajo o en el camión cuando voy a algún lado, tanto que mi esposa me ve con una cara de ¿quiénes son esos hijos de puch? Igualita que mi esposa cuando habla a los amigotes. Que te tienen. Pero ¿qué es? ¿Quiénes son esos hijos de puch? El Tico y el Brito y Omar. Dice, ¿quiénes son esos hijos que te tienen tan apendejado que cuando los empiezo a escuchar no paro hasta que terminan y ni caso le hago, pero no puedo dejar de reírme con ustedes? Y también me tienen informados de los nuevos acontecimientos en los diferentes universos de los cómics, Marvel, DC, etc. En fin, termino este mail con unas preguntas. ¿Han visto el anime que pone... el anime, perdón, The One Piece? Yes. ¿Y cómo han fanático? ¿Qué les pareció? A mí me gusta, yo lo sigo. ¿Lo recomendarías? No. Sí, claro. Yo no. Yo he visto un par. Están como para ver de vez en cuando, para variar. Aunque no me convenció para verlos todos. O sea que la historia está buena, pero el arte no tanto. Podríamos concluir. Es que lo que pasa es que es acción cómica. Entonces, mira, los primeros chistes como que te van cayendo bien, pero de repente se vuelven como repetitivos. Sí, repiten bastante. Algunas peleas se ponen así medio sanguinarias, ¿verdad? Que atraviesan a la madre y escupen sangre, pero nadie se muere. Se atraviesan y no se mueren. Así hay personajes que... de los que no tienen poderes, que es un espadachín, yeah, que se llama Zoro. Y así, puta, lo cachimbean, pero así que lo dejan. ¿Cómo fue la expresión que leí el otro día? sobregirado en el banco de sangre. O sea, nadie tiene tanta sangre en su cuerpo, pero él ya la derramó todo. Y mira, el rato ya anda caminando atrás y dando su... Tico, ¿ah? Aquí nos ponen en el IRC que quieren que hablemos de Atomic Robo, así que ponerlo ahí en la lista de posibles temas. Wow. Ah, ok. Es un buen tema, a mí me gusta ese cómic también. ¿Cuál de los siguientes animes serían de su agrado y por qué y qué calificaciones le darían ustedes? A número uno, Neon Genesis Evangelion. Buenísimo, ya hablamos de él en un todo un show. Yeah. No, pero este es Neon Genesis. Es el mismo. Ah, okay. Dragon Ball. Buenísimo, bueno, los mejores 10. Sí. Dragon Ball Z. 10 también, para mí, bueno, para mí bueno. Se ponen bien a la par. Fíjate que yo pondría 5 Dragon Ball y 4 Dragon Ball Z. 5 y 4, en base a 10. No, en base a 10. No sé, yo me estoy inventando. No, del 1 al 5, punto pico. Esa es nuestra. Ah, entonces yo voy a ocupar escala logarítmica. Ya veo que cada quien también. Como aquí. Entonces 5 y 4. Pero yo logaritmo natural. Ay. Ah. Te gusta estar al natural. Al natural. Boing, boing, boing. Ajá. O sea, vos, Ball espérate, GT. La pobre gata en tu casa. ¡Ay! A cada rato. ¿Vos calificas mejor a Dragon Ball? Dragon Ball. ¿Te gustó más que Dragon Ball Z? Más. Sí. ¿Y Dragon Ball GT? No, esa es una vasca. No lo vi. Ese es malo. Sí. One Piece, pregunta. Lo acabamos de. No me calienta. T4 le pondría. Naruto. Ah, ese otro que ha caído. Ha caído. Sí, pero si lo tomamos en sí, Naruto. Yo sí le pondría buena clasificación y lo recomendaría. Pues alguien que lo va a empezar a ver desde los primeros episodios, dele, papá. Sí. Por cierto, adelantando lo de las noticias de cómics, Disney compró Naruto Shippuden y lo va a pasar en el canal dedicado para adolescentes, el Disney XD. Que aquí lo dan en español también, el que la Jetix antes. No, me cae la risa que Cartoon Network. Nuevos episodios de Naruto. Y todavía dan duro contra Gaara. Ah, pero ya le dieron más trabajo a la que traduce. Soul Eater, sí, pone acá. Buena, yo no la terminé de ver, pero muy buena. Soul Eater, está buena. Sí, también le daría un cuatrito. Slayers. Slayers. Es buena, es clásica. Sí, pero es como entretenidita, pero... No es de una bicha. Es de una maga. Lina Inverse. Ajá. Pero la bicha es la líder. Sí, la líder. Las aventuras de Fly o Dragon Quest Fly. Ni idea cuál será. No lo he visto. Super campeones. Uy, no, a mí no. Chalarísimo. Malísimo. No. Cero. Sí. Mazinger Z. Ah, esa por el recuerdo sí le daríamos buena. Pero si la vemos ahorita. Si la veas ahorita. O sea, si se la recomendás a alguien que no la ha visto. Pero la que ha visto Mazinger anime. Tampoco. Cogí. Lo que pasa es que la nueva. La historia la tratan de hacer un poco más complicada. Pero le meten chistitos. Y esos chistitos matan la historia ahí. Yeah. Y lo quieren hacer tanto así que en el Mazinger sale en 20 segundos del episodio y mata al otro robot y ya estuvo. Yeah. No mucho. Y Gundam. Habría que decir cuál Gundam, porque es que realmente solo hemos visto una serie de Gundam. Y ni siquiera he visto dos series de Gundam. Gundam Wing fue una. Que era más el wiri wiri que las peleas y al final me abatió. Y complicada, todos cambiaban de bando y la otra que vi fue Gundam The 8MS Team. Buena animación, buena historia. La serie corta era, creo que 13 episodios. O por lo menos. Aquí dice: en donde lo mandan al sol. Ese es buena. Ese Wing. Ese Wing, sí. Y esa sí me gustó, fíjate, esa sí le daría 4 puntos. Yeah. Ok. Buenísimo, entonces gracias a José Basora que se despide diciendo saludos. José Basurro. Así que gracias. O Basorra. Basora. Gracias a José. Tenemos un email acá de nuestro amigo César Torres que nos pone hola aquí con les escribe su amigo Cisaro desde Venezuela. El motivo de mi email es para comentarles que vi el lunes la película de Green Lantern y déjenme decirles que me gustó mucho el cómic. El único detalle es sobre el principio de la película, ya que como dijo el sensei o alguno de ustedes, Hal Jordan, cuando se pone el anillo ya empieza a usarlo como si lo conociera de toda la vida. El otro detalle es Sinestro. Sinestro. Que dice acá, no sé si es siniestro, en el principio es una linterna verde y luego pasa a linterna amarilla, no lo sé. Mejor ustedes que me aclaren eso. Sí, es Sinestro. Ajá. Cabal era como salió en la película animada, era un linterna verde Él entrenó, ayudó a entrenar a Hal Jordan, pero le quitaron el anillo de Linterna Verde porque él abusaba de su poder y se hizo dictador de su planeta y de su sector. Antes era diestro, pero se hizo siniestro después. El Abuken. ¿Cuál es el Abuken? ¿Golpe de la abuela o qué? Abuken. Es pues el novio de la Barbie. Abuken. Entonces, sí, es fiel esa película a la historia de Siniestro. A grandes rasgos. Aparte, estoy leyendo el paquín de Avengers y Transformers, luego de todas mis impresiones. Se despide de ustedes, su piel podescucha, esperando mandarles unas fotos de mi colección de Transformers. Cícero de Venezuela. Gracias, Cícero. Mándelas. Y Eddie Dark nos escribe también. Hola, chicos. Ha pasado tanto tiempo desde mi último ed, pero saben que estaba yo descargando el último show el miércoles pasado. Cuando me puse a escucharlo en el auto, me di cuenta que los recuerdos que tenía yo haciendo al... ¿Qué? Ah, perdón. Que los recuerdos que tenía yo yendo al instituto siempre involucraban escuchar a los geekos, y me puse a pensar que las cosas que he hecho a los lugares que he ido escuchando el show, y bien, aquí va la lista. A ver. Ir al instituto, al motel, ir a mi graduación, ir a bodas y funerales, esperar a mi novia a la que me chupaba todo el tiempo, dice aquí. Y lo chupaba oyendo los geekos. Escuchar, dice acá. Hacer cola para el cine para ver Transformers, la 1. Oh, estudiar para exámenes de la U. Salió bien. Esperar en la sala de partos cuando iban a ser la hija de un amigo. Bueno, la lista no acabaría, pero fueron muchas cosas que hice, y las que solo me queda a los geekos decirles gracias por haberme acompañado. Pero para los que creían que la sección de preguntas de los geekos había muerto, créanme, fue difícil. Pero aquí les van más preguntas. Fue difícil. Su color favorito, rápido, Julio. Azul. Wrong. Brito. Depende de qué. Color favorito. No, hay que ponerle. Next. No, uno de mis colores favoritos es el azul, pero jamás compraría un carro azul. Por decirte algo. ¿Por qué no? Why? No sé, carro. Si yo voy a comprar un carro, yo de mi pisto tiene que ser rojo. ¿Y si es pisto el mío? No, es que de la oficina me han dado carros de otros colores. ¿Y si es carmesí? Depende, pero está entre rojo y azul. ¿Y si es índigo? Lo encontramos. Busca el folder. ¡Están asustando! Se nos adelantó. No, es que sí, se pasó al siguiente. Bueno, entonces, depende. Sí, depende. Wrong. Tico. Azul. Azul. ¿Qué está preguntando? Color favorito. Azul, sí. ¿Qué dijo? ¿Qué está hablando? ¿Y vos? Para mí el color favorito es el negro. Wrong. ¡Qué mochi! Sí. Vale, pero una pregunta mía. ¿Cuál es el lugar más raro o la situación más extraña en la que han estado oyendo un podcast ustedes? ¿Yo? ¿O lo más inusual? Solo en el carro, nada más. La verdad que yo solo en el carro y en la oficina. No, pues sí, pero lo más inusual. No, he tenido así un como inusual. En la cama y antes de dormirme. En la cama. Antes de. No, tampoco. Dormirme. No, es que en realidad no cabía. Yo haciendo la compra del súper, por ejemplo. Pero eso no es inusual para mí. Pero... yo ya he hecho eso también. No lo dijiste. No, yo para mí es un. Para mí, o sea. No es que vea mal a las personas que lo hacen, pero para mí, si yo ando caminando en un lugar público, no puedo andar con audífonos. ¿A veras? No puedo. Yo sí. Puya, yo para estar audífonos tengo que estar sentadito en mi oficina, en mi cuarto, en la playa. Pero así que voy caminando aquí con los audífonos, no puedo. ¿En el gimnasio? Ah, en el gimnasio sí. ¿Salir a correr, por ejemplo? No puedo. Porque necesito estar alerta. Sí, necesito ir. ¿Lo que está pasando? Está pasando. Oh, yeah. Okay. ¿Su telenovela favorita? No tengo. Mundo de Juguete. Tal vez Densha Otoko, si cuenta como telenovela. Ah, ok. Uh-huh. ¿Cuál? Mundo de Juguete. Mundo de Juguete. En la última que vi. No veo una. Tampoco, igual yo no veo. ¿Dónde vivo yo? Su bebida favorita. Coca-Cola clásica. Yeah. Cherry Coke. Cherry Coke. Sí, me encanta. A mí me encanta Dr. Pepper. Y la Vanilla Coke es lo mismo. No me gustó. No me gustó. A mí se me parece bastante, pero. Sí, Dr. Pepper es bueno. Dr. Pepper me encanta a mí. Sus escenas favoritas de películas. ¿Escenas? Ay, buena pregunta. Escenas. Hello. My name is Inigo Montoya. Kill my father. Fíjate que para mí una de las mejores escenas es, y a pesar de que es un puppet, es el momento en el que Luke se da cuenta de que el maestro Yoda, es Yoda. Que está así todo y de repente que levanta la vista. Puta, sí, sí, sí. Y también el regreso del Jedi, la pelea de naves. Ah, cuando salen el racimo de TIE Fighter. El avispero. Interceptors, ¿verdad? El avispero de Interceptors. Sí. Eso, y también cuando está el Halcón Milenario saliendo de la estrella. Cuando destruyen la estrella. O sea, de la segunda estrella. Una escena, no sé si por ejemplo, la pelea de Obi-Wan Kenobi con Darth Maul. Darth Maul, esa calificada. Esa está, para mí, bueno. Cuando Darth Maul le dice, bueno, si a Luke, si tú no te conviertes, tal vez tu hermana lo haga. Then perhaps she will. Pues a mí me gusta esa. Y me gusta también la de, no sé por qué, pero nunca se me pasa el Drunken Kung Fu Master. ¿Cómo se llamaba? El Drunken Master. Ajá. Jackie Chan. Y en esa, que casi todas las escenas cuando está Bolo. Pucha, la película. ¿Sabes otra película ya que el Ticomano mencionó? Ajá. Es casi todos los diálogos que tiene Wesley en Princess Bride. Sí. Cuando ya anda enmascarado. Sí. Pote, y la pelea de Wesley con Inigo Montoya. Montoya. Buena. Sí. Bueno, cuando Homero Simpson está cantando Spider-Pig. Dice que también solo me queda despedirme, pero les dejo el link donde pueden comprar el DVD de Octagon. Muchísimas gracias. Edit Dark. Ahí lo vamos a poner. Ahí está, mira. Sí, pero ese es el del. Hecho en México. Pero ese es el VH. No, aquí dice DVD. Ah, ok. Pero la caja es cuadrada, larga. No, aquí dice. Sí, es exactamente el VH abierto, mira. Sí, pero... Qué chulero, ni siquiera hicieron otra. Abrieron, le tomaron una foto al VH, hermano. Si no tenían presupuesto para hacer la película, ¿vos crees que para el empaque sí? Señoras y señores. Para dice cinco que han vendido. Llegamos al final. Y la hueveamos. Los mensajes. Gracias por estar acá todavía con nosotros escuchando y vamos a continuar, señoras y señores, con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Acuérdate que no son inalámbricos. Y después dice Omar que porque jode. Los señores de Wide Awake, algo así como despierto ampliamente. Bien despierto. Bien abiertos. No se has dormido todavía. Es un webcómic que ya Hollywood compró los derechos. Se están acabando los cómics tradicionales para hacer las películas, así que hoy están buscando entre los cómics digitales. Wow. Y los cómics vegetales. Sí. Entre otras noticias relacionadas a la compra de Marvel por parte de Disney, es la familia de Jack Kirby, los herederos. Que hacen edredones en Heredia. Enredones. Dicen que enviaron 45 noticias de terminación de copyrights. Y nosotros con incluyendo a Marvel, hablando a Disney, a Sony, a Universal, a 20th Century Fox, a Paramount. Es un spam. Sí, no es spam. Mandó un mail diciéndole, le voy a quitar ya todos los derechos de nuestros de Nigeria, personajes. A lo cual Disney contestó que cuando los periodistas le consultaron que ellos no les preocupaba porque eran derechos que se vencían del 2014 o 17 en adelante y que se había tomado en consideración a la hora de la decisión de adquirir Marvel. La adquisición no es completa, aún faltan los shareholders, accionistas de Marvel que la aprueben. Qué irónico que sea Disney el que se ve ahora involucrado en esta situación cuando ellos son los que han protegido tanto y han movido tanto la onda del copyright de acuerdo a la vida de Mickey Mouse. Uh-huh. ¿Verdad? Mickey Mouse cumplió no sé cuántos años. Ah, pues no, cambiamos la ley para el copyright para que sea tantos años el copyright. Y ahora ellos están como que al otro lado de la Fíjate de la pelea. De la pelea, ajá. Lo que temen que la aprobación de parte de los accionistas se alargue más es porque muchos de los personajes de Marvel están atados con licencias a otras compañías y dan el ejemplo que yo no sabía que era tan serio, el de Spider-Man. Los derechos, la licencia para hacer películas, Sony la tiene indefinida. No es de por vida, es... En perpetuidad. En perpetuidad. Ya, es que necesitaba dinero la Marvel. Sí, en el momento. ¡Sella! Bueno. ¡Sella la cagaron, pues! ¡Sella la... la ya, se la metieron doblada. La Justice League. La Justic. Ya anunció la el nuevo Team Rust. La nueva lista si de no sus le acaban miembros. De matar al Firestorm, que era uno de los miembros. A la novia de Firestorm. No, a la novia. El Firestorm sigue vivo. Está con gorila. Ya encendido. ¿Cómo? Un gorila dorado. Con gorila. Gorila. Y sin gorila no... No hay hielo. Es más barato. Mira, comenzaron mal. Un gorila rosado. Dorado, pero rosado, ¿de cuánto estás ebrio? Ahí sacan el moco. Como dicen que la Wonder Woman no está disponible, está Donna Troy. Superman no está disponible, está Mon-El. ¿What? Mon-El. Mon-El. Sí. Imagínate. Que hay una mona y un gorila. El Mon-El y el Kung-Gorila. Que por cierto es de raza Daxam. Que se acaba de... Es un daxamita. Ah, es un daxamita. Sí. Ah, ok. Que son parientes lejanos de los kriptonitas. De los kriptonitas. Son parientes kriptonianos. De como Batman está Dick Grayson. Está el Dr. Light, pero que es una japonesita, la Kimillo. Oliver Queen. La Kimillo, aquí no. La Kimillo ahí. Aquí Kimillo. Que aquí, Oliver Queen regresó como Green Lantern. Ya no está el Red Arrow. Como Green Lantern. Sí, como Green Arrow. Ahí. Sorry. Está The Atom, Ray Palmer, el original. Cyborg, que era ex-Teen Titans. Ah, está Cyclops, sí. La sí. Starfire, también ex-Teen Titans. O sea, los Teen Titans se graduaron. Sí. Uh-huh. Y está el Guardián, que es el super policía. El que anda con un escudo dorado. Ah, en Lucha Muerta, sí. ya vi el primer episodio de Fringe, de la nueva temporada. Está bueno. Súper recomendado. Me y mira, y está sigue estando así de gore, como era, que eso es lo que me gustó a mí de la primera. Sí. Intento. También ya vimos el primero de Big Bang Theory. Buenísimo, no lo puedo mencionar porque acá los restos allí con chumpes no se pusieron las pelas. The Big Bang. Pero sí. No puede, sorry. Está muy bueno. También ya comenzó Heroes. Comenzó con un episodio doble, 2 horas. Un comentario respecto el a eso. Primero comienza bien. Sin spoilers. Sí. Comienza bien. No se siente hostigue. Son los mismos personajes. Apu no sale, lo cual creo que fue bueno. Él sigue con poderes de mosca. No sale. Y introducen un grupito de nuevos personajes nuevos que son malos. Uh-huh. Son como que los nuevos contrincantes, nuevos villanos. Uh-huh. Y los poderes que tienen sí son como que bien originales. Ya no es el clásico, la chica que se hace agua, o el que vuela, o el que detiene el tiempo. Estos son poderes como que más fumados, más rebuscados, como los lo que pueden hacer. No doy más pistas. Sí, ahí se transforman en... Pero no he visto el segundo episodio. Pero en la aparece, segunda hora. Tienen dos anillos y... y les tiran piedras desde afuera. No son como los Completely Useless Power Man. Aquel que solo podía volar cuando estaba dentro de un avión. O aquel que era... Y el que se podía hacer invisible solo cuando nadie lo estaba viendo. No, era el hombre que era que podía lograr un 98% de translucency, nada más. O sea, solo... No era totalmente opacity. Invisible. Ajá, era 98% opacity man. Con respecto a Heroes, estaba leyendo aquí de que tuvieron 6 millones de televidentes para el premier de la temporada. Me suena bajo. Lo que es la menos de la mitad. No, un poquito más de la mitad de lo que vieron el premier de la temporada anterior. Uy. House subió 14%. ¿Cuál es House? De un doctor ahí. Es Doctor House. Okay. Y Big Bang Theory subió 24% de televidencia. Ni lo dudo. Sí. Y eso que esa es la mara que lo vio live. Live. Porque acuérdate que fue mara que lo bajó en iTunes. Sí, saber quiénes son esos. Acuérdense que este jueves comienza en ABC Flash Forward, la nueva serie de ciencia ficción. Al fin podemos ocupar este. Porque siempre dicen flashback y eso sí no lo tengo. Te lo ganaste. ¡Toma! Gracias. Y el viernes es el inicio de Smallville. Vamos a ver cómo matan otra vez al gran villano de la temporada en el primer Zorro. Episodio. Se quedó en que regresa Zorro. El Zorro. Neil before Zorro. Y la última noticia, íbamos a hablar de... De Naruto moviéndose. Ahí también el viernes Disney. Es Dollhouse. Ah, es cierto, el inicio de Dollhouse. Pero Dollhouse. No terminé de ver el. Yo no la terminé de ver. Pero... ¿Viste al fin el episodio 13? No lo he visto todavía. Ok. Pero vamos a tener que decir. Te que... prometo que lo voy a ver. Ah, vaya, vaya. Ya no lo vuelvo a hacer. Robert Zemeckis va a ser nuevamente el submarino amarillo de los Beatles. Guay. Adquirió los derechos. ¿Lo hizo la primera vez o qué? Y lo van a hacer en 3D, me parece. No, no, please. Va a ser rojo. Sí, va a ser en 3D. Va a ocupar las mismas canciones originales, las 16 canciones. 16. Que incluyen All Together Now, All You Need Is Love. Pero Eleanor no van a ser los Beatles, ¿o qué? No, ellos ya no. Ya dos ya se murieron. Y que lo va a hacer con una técnica de captura de movimiento. Eso sí no me parece. O sea que va a ser CG, pues. ¿Va a haber un submarino negro, uno rojo, uno amarillo, uno verde? Habrá que verlo. Y se combinan y hacen un gran submarino. Y Apple Corp va a estar de socio con Disney en la producción. ¿Quién? Apple Corp. Corp. Apple. No, no es Apple Computers, es Apple Corp, los dueños de la discografía. Ah, ok. Ok, esas son las noticias de la semana. Pero van a estar socios de Disney. Sí. Y Disney es... El principal accionista es Steve Jobs. O sea, que es Pixar, todo. Que es Apple, que es todo. Y Disney, que es Marvel. No, al revés. Bueno, pero está lo mismo. Sí. All right. Muy bien. Señoras y señores, Tico Man, ¿no tenías más noticias? No. No, tengo el box office. Entonces, señoras y señores, pasamos al siguiente tema, que es el box office. El PRPP. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Este va a estar chistosísimo. El jocoso. Qué holgorio. El número 5. Bueno, las top 5, 4 son premieres. La número 5... Jennifer's Body, la película con Megan Fox. El cuero. ¡Qué bajo! Debutó en número 5 con 6 millones. Hizo el debut. Y eso que solo salen 12 millones. Perdón, 6.8, o sea, casi 7. Cachichete. ¿Cuánto habrá costado? ¿No lo tendrás a la mano? 16 millones. Ah, es... Blood budget, sí. Y 10 fueron para borrar de todos los tatuajes. Sí. La número 4, Love Happens. All You Need Is Love. Abrió con 8. Oh my god. Ricos cantores. Sí, la número 3 es la de Tyler Perry's I Can Do Bad All Myself. Me identifico con ese título. Chinchi. 9.8 millones. Ya cuando nos juntamos todos los geekos es un desastre. Sí. La número 2, El Informante, que es este es con Matt Damon, creo. Bueno, esa es interesante. Debutó con 10 millones. Si la mano no quiere ir al cine en Estados Unidos. Nope. Y la número uno. Es que todos se están moviendo los viejos. Cloudy with a Chance of Meatballs. Un nublado con chance de. ¡Ey! Esa sale buena. Es una animación. Lluvia de hamburguesa, a ver que sí le pusieron aquí. Sí, lluvia. Bueno, yo a mí la extra la vi. All you need. Lo malo bla, es. Bla, bla, bla, bla, bla. Lo malo con es. Mickey. Que 30 millones. En su primer fin de semana. Y costó 100. Ups. ¿Por qué son tan caras las de CG? No sé. Vale, y la película está otra animada, la 9. 9, ajá. Esa ya lleva 22 millones. ¿Y en qué posición está? Costó, está en posición número 6. No, está bien. 22 está bien. Millones costó 30, o sea que ya. Ya va a salir. A medio. Sí, y acuérdate, lo tenemos que decir, eso solo es Estados Unidos. Tal vez ya cuando venga aquí va a ser $10. Yo siento, sí, porque siento que esa película no es para niños. No, es animada, pero... Pero se ve algo... Es post-apocalíptica. O sea, distópica. Distópica. Sí. Distópica, apocalíptica. Y como es distópica, entonces... Tendrías que tomarte un Alka-Seltzer después de verla, porque te da cruz. No, yo, o sea, no es como la película que siento que un padre de familia o una madre de familia va a decir, ¡ay, qué linda la película, llevemos a los nenes! Si no ha visto la extra, más de algún baboso lo va a hacer. Sí, pero no es como aquel boom que todos los niños... Mirá, pero el episodio que la Lisa Simpson... Lee cómo va a ser el mundo en 50 años, que los mares muertos, que la contaminación. ¿Quién fue entonces que la Lisa Simpson. Entonces le da una depre, pero una depre tan grande que se la llevan al psiquiatra. Y le da unas pastillas tipo Prozac. Éxtasis. Para que se siente alegrita. Entonces, cuando se la toma, cuando está bien depre, de repente ve que toda la gente tiene en vez de cara un happy face. No, no. Pero no, lo bueno es que el policía le pega un balazo, le pega él solito, se pega un balazo y le sale un chorro de happy face por todos lados. Y se hace un gran charco con un gran happy face. Mira qué bueno la otra. A otra que está pero pisadísima. Esta es Whiteout. Ajá. Es la de. Pero ya empezado super mal la semana pasada. Baker. Pero este es Greg Rucka. Ajá, Greg Rucka. Greg Rucka, sí. Pues mira, esta semana está en posición número 11. Lleva 8 millones, así en total. ¡Puta! Le fue mal. Y costó 35. Pero mira, siento que no le hicieron nada de. No le hicieron publicidad. No le hicieron publicidad. No la. Pero como de Punisher. O sea, va a ser otro. Spirit. ¿Otro qué? Spirit. No, es que para que sea Spirit tendría que ser mala. No, pues sí, pero esas películas que te he puesto que van a ver. Bueno, a saber si qué viene, tal esté. No, aquí no vino. Es que Spirit, acuérdate que Spirit le habían hecho bulla. Había campaña, sí, ese sí tenía campaña publicitaria y todo, póster por todos lados. Ah, pero para hacer otro, 30 Days of Night. Probablemente sí. Por ahí, fíjate. Que no, uh-huh. Sin tanta bulla, basada en cómics. Y sí, pero la veías era buena, o sea, yo no me arrepentí de haberla visto en DVD. Habría que ver esta, cómo está. ¿Cuál? A ver qué tan fiel son al cómic. Ah, no, sí, eso para DVD. Yo lo alquilé en DVD y la vi, no me arrepiento. A vos que no te gustan las películas sangronas, lo que andas viendo, fíjate. Sí, fue un chiste sangrón. No, a mí no me gustan las gore. No, y ahí los... fíjate que... Era jalea de chocolate. No, pero hay que ponerle tipo Fringe, eso de que... Ah, que la bicha que... Es una... El último episodio que vi... Fue el principio de una bicha que como que quedaba embarazada y como ajá, que... Ajá, sí, rápido. Y que veías que... ¡Ay, que se le hinchó y que le veías la manita aquí! ¡Que le puta aquí! ¡Ay, que la mate ya el sangrerío, madre! ¡Confi, ya murió! Como cuando encuentran al profesor Skinny y la Carbuckle besándose en la escuela, en el closet de... ¿cómo se llama? De escoba. Y se corre la... una boa. No, y comienza todo el bicho, todo el papi. Miren, los profesores, ¿quiénes se están besando? Y del siguiente chito, papi, el profesor es quien y los profesores estaban haciendo bebés. Y yo le vi la manita a uno. Los rumores. Bueno. Ok. ¿Ya? Ya. Yeah. Continuamos, señoras y señores. Continuamos ya. Yeah. Con, al fin, la carnita para este episodio. Fue difícil. Señoras y señores, en este episodio de Los Comiquicos, award winning podcast de cine, tenemos una de las joyas del cine mexicano. Tenemos una de las películas a la cual le debemos nuestra existencia. Nuestra existencia. La estaban viendo nuestros padres. No, la estaba viendo el sensei y solo la vimos. ¡Ah, qué y huevialita! Por eso el sensei no está conectado. Sí, sí, sí. Exactamente. Y que se la huevía. Bueno, se la huevié al sensei. Ajá, así. Lo oyeron aquí, señor. Ah. Sí, señor. Ay, primera vez. Y al sensei se la había prestado. Nada, que el sensei la huevió primero. Ahora, esto fue. Sí, el sensei la tenía ya. Él la tenía 3 años. O sea, yo sé que el bicho. Ladrón el que roba al ladrón. El original dueño se la pidió. Ey, vos me tenés tal película, vea. Y aquel. Sí. Espera. A ver, ¿y quién es el original dueño? Hagamos el setting, el setting correcto. Ah, ok. Porque para nuestros hoy escuchas que nos han oído ya de muchos episodios, yo creo que desde el episodio 1 hablamos de Octagón. Mira, la película fue filmada en 1992, sí. Pero la vimos. Ajá. Espérate. Mucho espérate, después. Eso. Nosotros durante toda la existencia de Los Comiquicos hemos hecho referencia de alguna u otra manera y casi en todos los episodios a esta película que se llama Octagón y Máscara Sagrada. Nosotros. El Lucha de Muerte. Lucha Muerte. La vimos en el 99. Justo después de haber, para que se ubiquen, así si no se ubican por el número del año, justo después de haber ido a ver la primera película de La Momia. De La Momia, correcto. Ah, okay. O sea, cuando estrenaron La Momia. Creo que aquí, el mismo día fue. Sí, que fuimos a ver La Momia. Y cuando regresamos, que fuimos a dejar al sensei, fue que nos dijo, ¡ey, miren esta movie! Y nos puso lo que es la escena... De los binoculares. De los binoculares, que es la clásica. Crap. Y que, por cierto, ahí Omar Man tiene... Ahorita vamos a poner, para los que están viendo, en el Ustream, voy a ver cómo para ponerles ahorita los binoculares, la toma esa de los binoculares. Es la toma típica de que ustedes han visto en muchas películas, de que uno de los personajes toma unos binoculares y entonces que uno ve la silueta así en la pantalla de la televisión como que si uno está viendo a través de los binoculares. Ajá. Uh-huh. todo negro excepto dos rueditas al centro. Uh-huh. Exacto. Al centro, vos lo has dicho. Van a ver la foto y créanme que el corte que le van a ver no es que se tomó mal la foto, porque es una foto de la pantalla. No pudimos hacer una captura porque era en VH. Yeah. Así es que no es corte de mala foto. Así es la movie. Ya la vamos a ver. Van a ver, o sea, eso. Eso nos impactó tanto. Tuvimos que ver toda la movie. ¡No, puta! Espérate. Y vimos otro pedacito. Creo que... Yo me creo que ya tarde, más. Que ya estaban viendo hasta la parte que pega en su vuelo el máscara sagrada. Es que creo que cuando vos llegaste, volvimos a retrocederla. Esa es la, para que vean ahí, esa es la toma. Y se ven como mal recortados los binoculares, o sea, tampoco es efecto de la cámara. Yo quiero pensar que el tipo dijo, mira, así se va a ver, aquí medio cortemos esto nada más para que nos sirva de referencia. Ese era un reference shot para vos. Y quedó, pues. Mira, no sé, porque... O sea, por eso quiero dar yo el beneficio de la duda. Yo creo que el que hizo el editaje también estaba como medio ciego, porque eso que está... No, yo creo que lo hizo por joder, le caía mal el productor o algo. Le puta. Porque eso que están a media escena y de repente, ¡ah, chija! Va pasando un helicóptero. Y regresan a la acción, ¿verdad? Entonces... No, pero onda. Fíjate que lo piensan bien, porque a veces vos ves, ok, ahí va la moto, va el jet ski y va el helicóptero. Entonces, ah, sí, va. ¿Quién va en el helicóptero? Decimos... Después te pones a pensar, te das cuenta de que nada que ver. No iba a nadie. No iba a nadie. Estaban probando las cámaras, pasó un helicóptero. Filmalo. No, a mí me llega que vos ves la escena, esta misma escena que están viendo ahorita en la pantalla, lo del Ustream, de la lanchita, en los binoculares. Y pasa la lancha y le dicen, deja ver, y le pasa el binocular al otro, se pone y pasan como que exactamente la misma. Y después, media hora después, otra vez, vienen de regreso. Vuelven a ver, y exactamente la misma toma. Ay, en eso es consistente, en otras cosas nada que ver. La primera vez que lo ven es que simplemente está Octagon parado en la sala de la casa. Solo pone los binoculares a los ojos. Ahí va la lancha. Sí, pero está como... En la sala de la está casa. Como viendo la televisión y solo se levanta. Tra, se pone los binoculares. ¡Oh, no! Regresaron. O sea, como que tenía una alarma. ¡Wii! Ya regresaron. Ni siquiera eso que sale al balcón a ver qué onda. No. Solo se para así donde está. Él los alcanzó a ver a simple vista y de ahí no sé por qué. A través de las paredes y todo. Un gran ventanal. Así que... Que por cierto, antes de eso estaba Máscara Sagrada dormido en un sofá. Un gran solón encima, le digo, puta, que bueno, en máscara el bobo. A todo esto, la película es Octagón y Máscara Sagrada, para los que no sepan, son luchadores libres, de lucha libre. Lucha libre. ¿Y la película es de lucha libre o va a ser algo más? Es de lucha libre, pero los pintan a ellos como agentes internacionales, anti-espías, anti-crimen organizado y toda mierda. Ahí tenemos un clip, que no sé en qué momento lo van a tocar, pero creo que este sería un buen clip, en un buen momento, para tocar el primer clip que es... El de los archivos. No, están por número, están 1, 2, 3, 4. Hay uno que... Ajá, no me gusta. No me gusta. Ese es de los primeros diálogos que se oyen entre Octagón y Máscara Sagrada. Y por favor, pongan atención a lo buen actor que son estos. No sabemos si es el mismo actor, como... Que están atando la máscara, ¿verdad? No sabíamos si realmente es una voz doblada o son ellos. Yeah. Si es doblada, qué buen doblaje. No, pero también un comentario de que estos diálogos fueron de los primeros de Octagón y Máscara Sagrada. Pero ocurrieron como media hora dentro de la película. O sea, en la película pasa un vergo de mierda. Ellos se ven actuando. Bueno, no actuando, se ven. En la moto. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que se ve que van minutos. Ellos en la moto. Paran, se sube una bicha. Que creemos que bicha, vea. Sí. Sí, esa mismo. Bicha les va a ayudar en algo, vea. Ajá, es amiga de ellos o algo así. En la siguiente siguen en la moto. Ya no va la bicha. Ajá, no vuelve a aparecer. Cero explicación, nada. O sea, y eso que pasan como 10 minutos, 20 minutos, y al fin paran de la moto. Ajá. Y empiezan a hacer mierda. Ahí tal vez el clip falló. O sea, la moto no tiene nada que ver con nada. Nada. Entonces ahí la bicha que sube en la moto jamás sale. Se le jode la moto a Máscara, ¿verdad? No, a Octagón. ¿A Octagón? Se le zafó un cable al distribuidor. No, pero le pregunta, ¿qué pasó? Y después viene el clip. Nada importante, se aflojó un cable del distribuidor. Oye, Máscara, nunca me dijiste cómo terminó la operación en Europa. Bastante bien, aunque... ¿Aunque qué? Fue difícil. Tuvimos que luchar con fuerzas muy poderosas. ¿Los mafiosos lo son? Sí, sobre todo cuando tienen la ayuda de autoridades corruptas. ¿Quieres decir que también allá los compran? Como en todos lados, la corrupción no tiene fronteras, pero también los hay insobornables, y al final, el bien se impone. Me lo contarás todo después. Sí, porque ahora no puedo seguir leyendo. Concentrémonos ahora en los vuelos sobre el agua. Que las pausas, ¿qué es? Mira, Octagón, no me gusta lo que estoy viendo. Ay, qué Obviamente no le gusta. Mira, esos tipos o tienen una memoria fotográfica o estaban leyendo a mierda. No, sí, mira, sí, vi las cartulinas que tenían fuera de cámara. Está viendo los binoculares mal recortados, por eso no me gusta lo que estoy viendo. Estos binoculares están choleros. Mira, Brito, o sea que tú me estás diciendo que piensas que ellos estaban leyendo todos esos... Pero lo que pasa es que si te fijas bien... Son no pausas mal hechas. Termina mira, de hablar, fíjate. Inmediatamente contesta el otro y ya tiene la idea. O sea... No, pero fíjate que me... me motiva. Se oye mejor el programa nuestro que el que son famosos en la película. Me han puesto a hablar los diálogos. Mira, cerote esa mierda que estoy. Mira, pero por ejemplo lo que te estábamos diciendo... ¿En Europa? Es que cactareo. Por ahí sale una escena en que hablan por radio. Ajá. Y solo ves que... Empieza a sacar la antena. No para la antena. Metro, más alta que él. Y empieza. M1, M2. O sea, no, es... M1, sí, M1 sí, y M2. Porque están hablando de ellos. Entonces, es decir, M. Y ves que el otro tipo que le contesta, que no tiene máscara, que es uno normal. NM3. Máscara, no máscara. Ajá. De ahí el que había dicho NM3. Aquí NM5. O sea, y después los que están con máscara, NM3. A la puta. O sea, tiene miles de call signs. Así, y está, por ejemplo, en medio de una gran selva, y que vos ves que hay puta árboles. Y cuando están hablando por el radio, atrás una gran pared blanca. Como que filmaron todas las escenas, así close-up, de que están ellos hablando en radio, de un solo, todo de corrida. Aquí mismo filmemos. No, y lo que mata de la risa también es ver a los tipos que pasan la mayor parte de la película en pants, o sea, en pantalón deportivo. De lucha libre. Sudadera. No. Ah, no. En pants, sudadera, ajá, que les macha con la máscara. Sí. No se quitan la máscara ni para bucear. Ajá. Después se ven vestidos normales. Ah, con saco y todo. Con saco y todo, pero con la máscara. Ajá. O sea, ellos no se quitan la máscara para absolutamente nada. Claro, claro, claro. Nada. Tienen que proteger su identidad secreta. Claro, claro. Bueno, y aquí tenemos otro clip. Uh-huh. Le damos play. ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 2? Bueno, tal vez ahí expliquemos un poco. Contando un poco del argumento. Uh-huh. Que realmente la película, yo creo que si le extirpas todas esas escenas donde ni un diálogo... ¡Wow! Eso naste bien cirujano. O sea, todas esas escenas interminables donde no hay ni un diálogo, que son solo ellos filmando un helicóptero que va pasando. O las de lucha libre. Inmensas de lucha libre. Que, sale es una lucha libre, no es nada editada. La película son tres. Puta, sí, la película es como de media hora, tal vez. Uh-huh. Se trata de que van siguiendo unos ladrones que llegan al lago Tequesquitengo. Y que están planeando robar unas joyas precolombinas valiosísimas. Cabe mencionar que estos ladrones han contratado a tres hermosas mujeres. Ajá, acróbatas. Oh. Que una de ellas en Brasil, que dieron un golpe en Brasil, pero que no las atraparon. Nadie les logró ver las caras y no tenían pruebas contra ellas. Que una de ellas es la Lina Santos, por cierto. Sí, una de ellas es la Lina Santos. Comienza la película que están ellas tres en un como bar. Cuando llega el que los está contratando. Y la prueba que tenían para probar la identidad, porque no se conocían, era que cada uno llevaba la mitad de un billete. Sí, sí, esa era como la identidad. No estaba cortado así con tijera, sino que tenía un dientecito. Así como que era rompecabezas. Puta, pero era un billete. Y no lo pueden armar a la primera. Lo ponen y... quieta, banda. Un rompecabezas de dos piezas y se tardan dos intentos. Y esas son las que han contratado. Bueno, entonces con la ayuda de estas hermosas mujeres... acróbatas, ladronas. Van a robar un museo donde están estas joyas precolombinas. Hacen una operación, pero súper elaborada y palomísima, y lo logran. Y bueno, y el Octagón y Máscara Sagrada van detrás de ellos para detenerlos. Lo que pasa es que ellos tenían una casa en el mismo lago. Como que y cuando ellos van a hacer ese vuelo en escuadrilla, los vuelos sobre el lago, que son dos ultraligeros, ¿ves? Esa es la gran escuadrilla. Ellos ven cosas sospechosas en la casa, sí, y ahí sí se dan cuenta. Pero como que ya sospechaban de que algo pasaba ahí porque cabal fueron a ese lago a hacer esos vuelos. ¿Y cuándo de reconocimiento? Ahorita viene. Ahorita viene en el segundo. Ahorita. Hoy que las condiciones climáticas son propicias, practicaremos el vuelo en escuadrilla. Y con la minigrabadora captaremos todos los instantes de la prueba. Espero que todo salga como ya lo hemos practicado. ¿Alguna aclaración? Empecemos. Ahora, mira, esa no es... Pero es ¿alguna aclaración cuadrilla o escuadrón? Escuadrilla. Pero no existe escuadrilla. ¿Y captaremos? No, es que es una escuadra, pero así bien chiquita. Ahora, cabe mencionar que ustedes cuando leyeron ese clip en específico al principio, podrían pensar de que Máscara Sagrada, creo que es el que estaba hablando, ¿verdad? Sí. Pero uno de los dos, como que estaba hablando al público, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer... Pero no, era la conversación entre ellos tres. Porque ahí estaba la bicha que nunca dijo nada. No, solo hizo mierda. Solo hizo mierda, que ahí está. Pero que ahí solo se ve que la chava se baja del carro, camina hacia ellos, les da la cámara... Y es tú. Ajá, sin mediar palabra. Sin mediar palabra. No, y eso es que alguna aclaración comencemos. ¡Jue puta! Uh-huh. Tenía una duda. Y cactareo. Y no, y lo que me llega es que en ese momento van a ver que ellos attach la cámara. Ah, la amarran así. Pero la amarran con el mismo strap. Con la, sí, una videocámara. Con el mismo strap y la vincha del octavo. Con el mismo strap así, nudito. ¡Crack! O sea, nada de que aquí tengo... Un harness o algo. Ajá, un armazón ahí la para... La amarra. O sea, la cámara va así... hierro, toda la cara. Pero eso obviamente caca, cuando ya ven el video grabado, hasta dirigir zooms y toda mierda. Siguiente. Bueno, siguiente. Te felicito, qué buen fotógrafo eres. Uy, le estás ganando a Javier Cruz. Oigan el sound. Épale. ¿Y quién es Javier Cruz? ¿Por qué lo paraste? No, sé no lo paré, ahí dices. Ahí terminó. Ah, sí, es que ese solo es el del fotógrafo. Ajá. Te felicito. Te felicito, qué buen felicito. Fotógrafo eres. Y era filmación. Uy, le estás ganando a Javier Cruz. Era la filmación que hicieron en la filmación que hicieron. Están comentando que Paloma se veía en las tomas. La están viendo en un televisorcito. En un VH. Sí, con un VH. Conste, esto es importante. La están viendo en un VH. Ajá. Uh-huh. Okay. Porque poner el siguiente. Te felicito. No, el siguiente. Qué buen fotógrafo eres. Ahí viene. Congela la imagen, Octagón. Eso se puede hacer, o sea, zampale pausa. Creo que esa cara la conozco. A ver, agranda la imagen. Eso no se puede hacer, güey. Se vieron ese tapán. ¿Sabes quién es? Agranda la imagen y es un publicity shot del chavo. Y lo que pasa es que está en posa. Deja una escena del bicho así, el Rentería Pacheco. Ajá. ¿Graciano o Luciano? Mira, sentado en una Chase Lounge, ¿verdad? Así de lejos. Y cuando hacen el acercamiento, conocido, pero hasta en otra pose, y con una pipa. Con otra camisa. No, pero fíjate que cabal, cuando le dice, parece, ya le ganaste a Javier Cruz o quien sea, se ve el tipo así en un muelle. Ajá. Pero se ve bien lejos, cabrón. Se ve así. Y él le reconoce la cara, cabrón. Reconoce la cara. Y vaya, detén la imagen y cuando detiene la imagen es otra toma, ya más de cerca. Y cuando le dicen agranda la imagen, está en otra pose, viendo para otro lado. Y otra, o sea, no, la camisa creo que era distinta. Y los VHs, todos los VHs traían pues agrandador sí. De imagen. Sí, sí. No solo los... Es que levantó el televisor y se lo acercó. Sí, le dio una lupa, man. Bueno. Sí, ahora, man. Conste que este tipo que estaba hablando ahí, Luis, era el que les hacía todo. Y, el chameque. Sí, y el único inteligente. Y realmente el único que podía medio actuar. O sea, realmente yo creo que era el único actor así de forma que vi ahí. Es que no tenía máscara. Caía mal el hijo puta, pero... Y capaz ni tenía diálogos. No, sí, sí. No, el que más hablaba. O sea, era Octagón Máscara Sagrada y Luis. Esto se da verga. Aquí va archivos. Lo encontramos. Busca el folder 2-280. 2-280. Aquí está. Míralo. ¿Ves? Ah, vaya. Ah, vaya. Es la ayudantilla. De los tres diálogos que tiene la ayudantilla. Conste que ahí lo que están haciendo es que están tratando de buscar a ese tipo en todos sus archivos. Al que vieron así, entonces, en la imagen una agrandada. Una computadora desktop que la han sacado así al patio. Ah. Y entonces, sí, mira, aquí está, en tal archivo. Ni conectada, yo creo que no estaba conectada a esa máquina. Está en tal archivo. O sea, yo no sé por qué no hicieron como que la bicha se fuera a buscar adentro a los archivos. Ajá. Sino que ahí tenían dos folders a la par del teclado y así, sí, aquí está, Y puto, o sea, ellos mejor hubieran visto los folders, ya estuvo. No. Buscan el archivo 2, guión, no sé qué. ¿Este? Sí. ¿Este? No, el otro. No, en serio, sí, porque era el segundo. Sí, era el segundo. Estaba abajo. Entonces, por eso la dicha no era. El otro era el 1-1-1-1. El 1-1 y el otro no importa. Bueno, el otro tenemos acá, averiguar. Espérate, por ahí habían unos entre medio. 5-5 sí, y 5-6. Sí, esos van después del 5. Y... ah, pues ahorita. 5-5-5 o sea, y 5-5-6. Ah, pues aquí viene este. A ver qué pasa. La casa pertenece sin duda alguna a delincuentes. Hay que ya entrarme a la casa. Probablemente asesinos. Seguramente utilizarán las bolsas impermeables para encerrar a sus víctimas. ¡Claro! Para arrastrarlas y arrojarlas a lo más profundo del lago. Creo que Luis encontró la respuesta. Sí. Pero ¿quién o quiénes pueden ser? Oíste la deducción. Eso lo tenemos que averiguar. Ese octagón, qué bárbaro. Sí, octagón. Te quedarás vigilando con Roque, Fernando y Luis. Vigilarán. Oh, my. Y eso te fue un pedazo del otro clip. ¿Oyeron el corte? El corte de audio. Eso, o sea, no, nosotros hemos editado nada. Sí. O sea, así es, el cambio está de volumen. El... no sé qué hay más que... Y eso, no, este es lo que pasa, tendremos que averiguar. No, es que octagón. Tu paloma. Sí, es que sí. Oh, ese poder de decisión. Ay, ¿te acordás que la segunda película vos la viste? No, no la vi. Sale el origen de octagón. Ah. Bueno, 5-6. 5-6. Buscarás en los archivos y en la computadora nombres, ocupaciones y casas de las personas importantes que viven en esta zona. Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. ¿Y pusieron micrófonos en la casa del lago? Ahí está, cuando le hacen miedo. No, no, pero lo haremos antes de irnos. Ah. ¿Y nunca lo hacen? No. ¿Por qué? Ahí está. Por eso lo hicieron, ya voy. Y ahí estaba en camino haciéndolo. ¿Ah? En los archivos en la computadora, nombres, ocupaciones y casas de las personas importantes que viven en esta zona. Pausa, que tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Nada, ahí está. ¿Y pusieron micrófonos en la casa del lago? No, lo parece. No, no. Igual lo haremos antes de irnos. Nos salió igual de chafa que en la película de grabación. Demasiado tarde, regresaron. Ahí está. La única vez. Pronto, ya tenemos localizados a los que harán el trabajo sucio. Esa es la única vez que demuestra emoción. Sí, no, eso es lo único que actúa. Ajá. Pero si te fijas todos que sí, entramos a la casa y que van a hacer y que son unos asesinos y que está... O sea, encontraron un vergo de metralletas y unas bolsas plásticas. Y fue lo que les llamó la atención, las bolsas plásticas. No las metralletas. No las metralletas. Entonces... Es más, las metralletas estaban así a la par de la cama. Y las bolsas plásticas estaban bien escondidas. Las bolsas plásticas en un closet por allá. Y entonces, pero lo que me cae en la risa es que después del operativo, que hasta durmieron los perros con un perfumito así, que lo andaban en la bolsa aquí de la camisa. Y le hacen así, pero cuando lo apretan no sonaba, sino que... Y duerme a los perros. Los perros guardianes. Después de que hicieron todo eso, que están dando ahí, oyen como la bicha los ahueva. Y pusieron micrófonos. No, no, no. Pero lo vamos a hacer. Pero podemos ir a regresar. Y ahí es la escena de los binoculares. Y ahí después de eso, le vale ver que se van a leer. M1, M2, sí, llamando. Repito, M1, M2, llamando. NM5, escucho. Los dos pájaros llegando a su destino. Procedan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Los dos pájaros llegando a su destino. A su destino. Verá, a mí lo que me mató de la risa es cuando vi el tamaño de las antenas. Que son que eran unos walkie-talkies enormes. Y vos ves que empiezan a sacar el... Y sacan no para de sacar la antena. Y vos ves, solo para decir... M1, M2, sí, no sé qué, va. Y después, pues, toda la escena de él guardándola otra vez. Pero es que mira, si ustedes ven que esta película... fíjense hasta el último detalle, o sea, hay partes en los que entran a... Cada vez que la vemos, sacamos una pendeja nueva. Hay veces que entran al museo, ¿verdad? Y matan a dos guardias. De ahí, en el cuando ya están adentro, matan a otros dos guardias, pero vos ves uno que sí, puta, es el mismo. Hasta tiene el pantalón roto de donde se cayó ahorita que lo acaban de matar. Y cuando lo están arrastrando, el muerto levanta la mano. Lo va a agarrar la mano para no, y también hay veces que vos ves al malo que le dice al otro, ¿verdad? Ah, la fase 2 completada. Y el otro hace una cara como que... ¿What? Este de que me está hablando. Como que no había leído el script. Vamos, sentate ahí, cabrón. Fase 2 completada. Y el otro con una cara de puta que está hablando. ¿Será bueno o malo? Sí, ¿Ya paramos o qué? Y por supuesto, cuando entran, ponen el anulador de alarma, que creo que es lo que viene ahorita. Negativo. anulador de alarmas. Oíste el anulador de alarma. Hace más, más bulla que la alarma. Alarma anulada. Alarma anulada. Eso me faltaba. Silent alarm. Silent alarm. Pon el anulador de alarmas. Y puso una gran bulla que así. Alarma, alarma, anulada. Estamos avisando al 911 que se ha anulado la alarma para que no se preocupe. Oh, no. Que no entre otro ladrón mientras estamos aquí. No, y realmente es una joya esta película. Qué bueno que esté en DVD, se ve que. Yeah, porque no la pudimos capturar por ningún método. Mira aquí entre los comentarios que ponen en el DVD. Dice de que este es un lector gringo que. Uh-huh. Está haciendo el comentario y dice: la vi sin subtítulos porque los subtítulos hubieran costado más que toda la película. Es que yo no entiendo si la película tenía la persona que la hizo un compromiso a hacer la película y dijo: ah, vale, verga, la voy a hacer. Contractual, tenía que hacerla. Ajá. Puede ser. O puta, pobrecito, si el tipo dijo: ah, estoy orgulloso de este trabajo. Es que si algún día lo íbamos a conocer a este chavo, sería preguntarle. ¿Qué piensa él de cómo le quedó? Ahora, si vos tuvieras la oportunidad de entrevistar a este tipo o a George Lucas, ¿a quién escogería? ¿Que George Lucas por episodio 1? Pues sí, pero ¿a quién escogería? Por lo menos lo estás pensando. Sí, sí. No, es que ¿sabes qué pasa? Siento yo que la película esta no es por nada, pero lo que andan buscando es... Vale, queremos hacer una película de lucha libre. Y lo que sabemos filmar es lucha libre. Pues sí, que entonces, se pone la cámara y ya. Ajá, vamos a tener entonces. Vamos a tener dos peleas son de lucha libre. ¿Tres? Vamos a tener las tres peleas de lucha libre, que ese es nuestro main content. Y alrededor le vamos a meter alguna pero tontera para. Pero ni siquiera lo amarran. O sea, eso que. Ey, puta, mira, tenemos que tener a estos ladrones. Mira, es que yo sí, recuerdo pero... las escenas de lucha libre no son muy interesantes. Es que las cámaras están puestas. Sí, sí. No, yo la vi. Sí, las adelantamos. Las cámaras están puestas bien atrás. No, y pero la lucha entera, completa. Vamos a detener a estos ladrones, pero. Antes de ir a hacer la revisión de la casa de ellos, tenemos que ir a un compromiso que tenemos a nosotros dando puta. Salen ya dando duro en la arena, no son de diablos, se pelean, pues. Claro. Pero no es como que amarren de alguna forma la historia no, con pues las peleas. Simplemente van ahí. Si lo que están vendiendo son esas tres luchas. Sí, para decirte que malo, otras cosas que hemos visto, que es que al final están dándose hasta con metralletas, ¿ve? Y ves que uno anda de pantalón negro, el otro anda de pantalón blanco, uno de pantalón azul. Y cuando disparan, ves que le cae así la bala en las piernas y solo enfoca en las piernas de la persona que le cae el balazo, un pantalón kaki. Y nadie anda de pantalón kaki. Y ya cuando está tirado en el suelo, ¡ay, ya está otra vez de pantalón azul! Sí. De ahí solo ves que un tipo se agacha atrás de la avioneta. ¿Verdad? Atrás de un árbol. Pero primero está atrás de la avioneta. Sí. Después cuando solo voltea a ver, ya está atrás de un árbol. Después vuelve a estar atrás de la avioneta. Cuando llega octagón y está atrás de la avioneta, sí. Corriendo atrás del árbol. Cabal. En dirección atrás. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar las bichas, que al final cuando van a hacer la entrega ya van otra vez con la máscara. Se pelean contra Octagón. Y cuando pelean contra Octagón son unos hijos de puta más cholo que Octagón. O sea, sí. Ya no son las hermosas muchachas. Dios mío. Ay, hey, Kiko, respeten esa movie, es de culto de Japón, dice. ¡Pum! Justo a las de Ultraman, dice Raquel. No, y te digo, está entre mis películas que yo ahí... Si vos me decís ahorita, mira, vamos a ver cuál te dijera, The Road Warrior, Mad Max, tendría que irla a buscar entre todas mis películas de VH, ¿dónde la tengo? Uh-huh. Pero decime, Octagón, ¿vos te fijaste? Ahí está. Octagón, aquí está. En la mesa de noche. La mesa. Ay, Dios mío. Y bueno, ¿hay más clips? No, creo que está. Esos son los últimos. No grabamos el de ladrones, cuando pierde el acento, el viejo que le iba a comprar las joyas. Que primero era así todo. ¿Qué era? Sí, todo señor gringo. Wilson, nos queda ser. Es un gringo que vivía en Brasil. Ah. Entonces, deja ver las joyas, aquí está el dinero completo. Que no sé qué. Y después ven, porque Octagón había logrado cambiar las joyas. Ajá. Sin que se dieran cuenta los villanos. Qué astuto. Entonces... Cuando ve que adentro de donde supuestamente estaban las joyas eran fierros que habían puesto. Ajá. Solo pierde el acento el otro. ¡Ladrón! ¡Que el dinero! Y lo matan, vea. No lo matan. ¿Qué recuerdan? Bueno, pero es que solo se ve que... ¿Se les va? No sé. No llega ni la policía, vea. No, solo los cachimbean. Y de repente, otra vez la pelea, una pelea de lucha libre. Ajá. Y después y ya fin. Solo se ve que van ellos atrás de un carro, así. Solo sí. Se voltean a ver uno al otro y acaba la película. Sí, fin. O sea, ajá, sin un diálogo más. El único diálogo... ¿El último diálogo cuál fue? Con el solo miedo que me tengan. Que dijo, sí, pero ¿el de Luis? El de Luis. Uh-huh. Cuando está agarrando a los villanos. Oh, my goodness. No, pero esa película realmente es una joya. Qué sí, momento. Es que se movían todos los muertos. Están bien animados todos. Sí. Y lo peor que ningún guardia andaba ni una pistola. No, ni una macana, nada, ni un palo, garrote. Ni mierda. Y cuando veían a los ladrones, no era, voy a sonar a algo. Voy a gritar. No, ir a verguearlo. Ajá. O sea, ir a, bien pagados. Y ves que los malos le pegaban así el primer golpe y se quedaban como estáticos, así. Esperando que le dieran el segundo. Tranquila, dice que el director después de esa movie dijo, ¿por qué no me morí chiquito? Nosotros dijimos, ¿por qué no se murió? Habrá sido mascarita sagrada el director. Mascarita sagrada. Sí, se murió chiquito. Y nosotros, después de ver esa película, que créanme que la vimos bastantes veces. Y como les decíamos, cada vez que la veíamos era una cagada nueva que sí, que nos sacaban. Nos costó realmente. Yo me recorrí todas las rentavideos del país hasta que encontré Octagón y Atlantis, que creo que se llamaba la segunda. Y esa ya tenía un poco más de presupuesto. Incluso ya les habían doblado las voces. Ah, entonces, ya no era tan mala. Entonces, no. Perdió el gusto. No llegaba a ese nivel de malo. De malencia. Que nos atrajo esta joya del cine mexicano. Yeah. Así es. Buenísimo. Así es que... ¿La recomendarías? Recomendaría que la vieran. Bajo esa... Obviamente, no recomendaría que la compraran. Sí. O que la recomienden. Si se la puede robar. Se la puede robar algún amigo. Se goza más. Hágalo. Sí. Si el amigo no es Kiko, no le va a importar que se la robe. Y también, o sea, tampoco queremos que la compren si van a apoyar la manufactura de estas movies. No, pero como habíamos dicho muchas veces, créanme, y se lo decimos así, ni modo, pues hay que aceptarlo. Intentamos capturar la película para pasarla a DVD y no hubo programa de Mac, de Windows, de nada que rompiera la protección de ese VH. Está más cuidada. Episodio 1, la tuvimos más o menos para la misma época y va, ¡pum!, se copió. Sí. Pero esa jamás pudimos romper la protección. Es que está bien, bien cuidada. Yo creo que costó más la protección versus, que la película. Versus The Octagon versus el Spider-Man. No, el turco. ¿Sí? Sí. Adiós, mafia. Pero mira, y el no, realmente, el Spider-Man japonés con su mecha. El japonés tenía robot gigante. Era más cholo, sí. Máscara sagrada que Octagón. Octagón era medio chiquito. Sí, pero sabía artes marciales y meditaba, cierto, ¿no te acuerdas? Cierto. Cuando el otro estaba rasneado, él estaba así en el otro. Estaba meditando. Mira, ese era también el Octagón que estaba peleando con un chavo y que se tuvo que parar la pelea, subirse encima de un pickup para brincarle encima al chavo. No. Sí, no te digo que se quedaban así. Ah. Se quedaba, y, el otro, y los malos se quedaban esperando a que el otro se subiera. Al pickup y después. Bah, bien coreografiada, bien coreografiada. Sí, las peleas tremendas. Buenísimo. Ok, señoras y señores, con eso llegamos al final. Yo ya saben que cuando ustedes van a pelear con alguien, súbanse a un pickup y se avientan. Sí. Y la gente lo va a esperar. Sí, sí, sí. Y no se va a apartar, ¿no? Tampoco. Ni se le va a ocurrir. Y si te aventas del otro lado, te van a buscar. ¡Sale corriendo! Hay que agacharlo. No, y si caes así de pechito, no duele. No duele, claro que no. Señoras y señores, les recordamos que visiten nuestra página web www.com. Y Kiko, siempre tenemos las ofertas de Dell. Si están con ganas de comprar una computadora nueva, visiten ahí comikikos.com, hagan clic y cómprense una Dell. Con eso nos ayudan a los geekos también a mantener este programa. También en la tienda Geeka tenemos muchos juguetillos, muchos gadgets, películas, cómics, etc. Visiten ahí donde dice la nueva tienda Geeka. Háganle clic y ayúdennos a mantener este programa vivo. También les recordamos, si quieren meterse al foro, mándenme un correo a comicgeekos@gmail.com con su login y el password que quieren en el foro y con gusto les creamos la cuenta. Esta semana creamos ahí un par de cuentas adicionales de gente que me estaba pidiendo entrar. Así que fue difícil. Ya están activadas. Y ¿qué más? Ah, y Ticos, y bueno, constantemente estamos poniendo cosas ahí en el blog, así que visiten el blog. ¿Estamos? Sí, pues Tico, pusiste este de los animales jugando con animales con lightsabers. Sí, sí. Está buenísimo. No, así es la naturaleza, no Gil. Sí. Uh-huh. No, está buenísimo esa foto. Así que, bueno, Nada más. ¿Qué? No. Nada. Bueno. Nada, pues. Señoras y señores, nos esperamos por aquí la próxima semana. ¿Alguna aclaración? Comencemos. Terminemos. Y nosotros nos despedimos esta noche con una cancioncita de Misha and the Spanx, se llama el grupo. Y la canción es Made for Me and the Spanx. Ajá. Y es Misha, según una gata. Ajá, es Misha and the Spanx. Y la canción was Made for Me, porque Octagon was made for us. Señoras y señores, aquí nos vamos y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Y ahora entramos a un dream sequence. No, no es de miedo. Sueño geeko, señores. Prepárense. Sueño geeko. No, hijos de puta. Psiquiatras, apaguen el iPod, por favor. Estamos en mi casa grabando el show. ¿En tu casa? En mi casa. Ahí está, en una, mira, un jardín. ¡Qué buena idea! Una mansión hasta con piscina, cocoteros. ¿Cuándo nos invitas a tu casa? Un gramal enorme. En la terraza está Bitoman y Tico con sus laptops conectados. En una mesita, el sol, en la gama, está el mixer con la silla de Omar. Y tenemos público en vivo. No, pero están sentados 12 fulanos como que fueran... ¿12? Sí, como que fueran jurado. No, un jurado de juicio gringo. Dos filas de seis, uno más arriba que el otro. No me agrada mucho. Pero... Ajá. Y nosotros... hablando y explicándole las cosas a ellos. Cuando llegó mi turno, iba a ser la presentación de un show de televisión. No, fíjate que no. Era uno de HBO. Supuestamente era algo como que estuviera hablando de Dexter, porque era de un asesino en serie. Pero yo quería hablar del show de vampiros, este True Blood. Ajá. Pero me salía lo de Dexter, lo del asesino en serie. Vos sabés cómo son los sueños. Sí. Teníamos media hora de estar grabando cuando de repente notamos que la mesa bajo el sol con la silla, que debería ser la de Omar, que él tenía que estar controlando la grabación. Yo no estaba. No estaba ahí, Omar. Ajá. No había estado en ningún momento, ninguno de nosotros teníamos micrófonos y decíamos, holy, no hemos grabado nada, ¿y a dónde están los micrófonos? Y de repente aparece Omar allá por una esquina que viene caminando bien tranquilo y el teco sale a levantarle la gran... Y la desesperación del momento fue que me despertó. O sea, estaba bien afligido. Sí, estaba bien preocupado. Pero no me hacía con un vaso de leche yo. Estaba tomando la lechita. La lechita.